Mari Mari Pu Peñi, Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari Pu Manco Puche, Pu Yatufe, Pu Lonco, Pu Nganpin, Ka Manco Puche, Al que te le paito Pachisungo, Inche Niui, Cristóbal Tremigual, Le Muy Pingen, Machingen, Te Fachi Igual Mapu Meo, Ka Melen Te Fachi Tawi Mapu Mo. Bueno, mi nombre es Cristóbal Tremigual Lemuy, soy machi de la nación mapuche, soy del territorio de la Futa Huillimapu. Hoy día principalmente quiero expresar la situación que nos aqueja como pueblo mapuche con respecto a la situación del machi Celestino Córdoba, que se encuentra en la cárcel de Temuco, encarcelado por el Estado chileno. En estos momentos lleva una huelga de hambre de 94 días y por lo cual estoy yo expresándome para poder llegar a los pupeñi, capulamien y toda la sociedad en general para ver bueno el apoyo que tenemos que tener como pueblo mapuche con nuestro peñi machi. Yo soy machi, por lo tanto entiendo la importancia que es para él asistir a su rehue, hacer su ñaikurehuen, su ceremonia de renovación del rehue, del altar que tenemos los machis, que es parte de nuestra espiritualidad, parte fundamental para nosotros. Por lo tanto es algo de suma urgencia que el peñi necesita en estos momentos. Entonces yo quiero expresar la preocupación que siento en estos momentos por la situación que le está pasando. Y yo lo vi en persona, el Peñi, él está muy mal de salud física, espiritualmente aún tiene fuerza, pero de a poco se va decayendo más. En estos momentos, con su huelga de hambre, está deteriorando bastante su cuerpo, tiene menos energía. Los doctores que lo han visto dicen que su sistema está colapsando y que en cualquier momento puede tener algún derrame cerebral o un infarto al corazón, un paro cardíaco. Entonces eso para nosotros como mapuche es algo muy triste si llegara a suceder, porque no puede ser que nosotros como pueblo mapuche hoy día permitamos que el Estado chileno haga de nuevo esta injusticia con nuestro pueblo, más de todo lo que ya nos ha hecho de quitar nuestro territorio. También desde la llegada de los españoles hasta acá, nuestro pueblo ha sido pisoteado, y hoy día nuestra autoridad tradicional, como es un machi, está siendo también pisoteado. Su fuerza, su espíritu, su nehuen, su puyo, está siendo hoy día pisoteado y mal mirado por el Estado de Chile y por toda su gente, que no nos valoran como pueblo, y menos como autoridades tradicionales, ni valoran nuestra espiritualidad, ni la respetan, como ellos dicen todos los días. Así que principalmente hago un llamado a todos los pupeñi, capulamien, en nuestro territorio de la Futa Huillimapu y en todo el Huillimapu, a movilizarse, también a la gente no mapuche consciente, que se da cuenta de que nosotros somos un pueblo milenario, que nuestra lucha no es de ahora, sino que ya lleva cientos de años. Nuestro pueblo es un pueblo que ya está, que existe antes del Estado chileno, antes del Estado argentino. El Huillimapu ya existía, y que nosotros por ello tenemos derecho a la tierra, pero también tenemos derecho a expresar, a realizar nuestra espiritualidad, nuestro feyentún, nuestro mupiltún, que es parte de nosotros, es parte vital para nosotros los mapuches. La espiritualidad es una parte fundamental de nosotros. Nosotros no somos solamente seres humanos, tenemos nuestro espíritu, que es lo principal para el mapuche y el que se tiene que mantener bien, en equilibrio, en fuerza. Y para eso necesitamos hacer las ceremonias, el Niyatún, el Yipún, el Kurewen. Así que le hago un llamado nomás a los peñi, la mien, como el finche, a toda la sociedad, que hoy día ayudemos a nuestro peñi, machi, hermano, que está sufriendo en estos momentos, porque él no le quedó otra opción pues todas las formas jurídicas, todo lo que había que hacer en documentación, todo se ha presentado al Estado, pero no hay respuesta alguna. Hacen oídos sordos en nuestras demandas. No es primera vez que lo hacen, pero hoy día se trata de una autoridad tradicional, espiritual, y nosotros como pueblo no podemos permitir que nuestro machi muera encarcelado ahí en ese lugar. El hecho de ser machi ya es un sufrimiento, ya es un machiñal, sufre mucho la persona para ser machi, y más encima que hoy día no tengan detenido, le prohíban ir a su rehue a hacer su ceremonia, ya es demasiado. Entonces, por esa razón, yo fei pian pu peñi, pu la muen, pu se ya, que tu lelo tu pachizu, ne cuento le ayen, que ñeo que le ayen, in calla ayen, ta in peñi, ne cuento a fijin, que yo tu a fijin, cuay puto a fijin, en tu a fijin fei tichi, win kamal al un amli, muli ñi amal ta ñi rewe meo, ta ñi huesto alta ñi la wen, huesto alta ñi ne wen, fei mechi ta ñi montu ka walta ñi mongen. Nosotros como Peña y la Mien tenemos que hacer fuerza para que nuestro hermano vuelva a su rehue, vuelva a su espacio. Solamente está pidiendo 48 horas, no está pidiendo que lo liberen totalmente, solamente está pidiendo hacer su ceremonia. Y yo creo que no es algo tan difícil porque el Estado se niega, porque es un Estado racista, y por eso lo está haciendo. Pero Inchin Puma Puchita, cancela ya inta ti, cancela ya inta Puma Puchinian, Puma Chica, ne wen tu le yin, quiñeo que le tu ayin, femechi uchan pra inta in ne wen. Así que feichi dugun ten pian, mañum clen meten, pupeñi, pulamuen, puse ya monku, al que te le retu hachi dugun.